La distancia termina en el barranco y el espacio se envuelve de maletas. Nunca lo sabrá. Arraigo se llama la banda, que dijimos que era una banda sorpresa que queríamos presentarles. Y vieron cómo arranca el tema, ¿no? Como tranquilo, como qué buena onda. Mirá, se pusieron panchos acá, nunca lo sabrán. Y escuchá esto. Y después a romper todo, como me gusta. El tema se llama Nehuen. Bienvenido Pablo, bienvenido Federico, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bien, muy a gusto de estar acá. Un saludo a la audiencia y gracias por el espacio. Metal y un poco de folk. Mira, escucha esto, por ejemplo. Y folclore. Algo, a mí una combinación que me alucina mucho y que está empezando a surgir cada vez más, o se está empezando a sentir cada vez más. No sé si han conocido a la gente de Guauchos, que a mí me gustó mucho lo que hacen, que son chicos de Santiago del Estero, si no me equivoco. ¿No? Santiago del Estero. Son no, de Formosa, tenés sí. Razón. Viste que yo te dije que yo iba a empezar a decir cualquier otro Estamos nombre. Igual. Y bueno, Limaña. Uh-huh. Digo, me encanta, o sea, ya me ganan, digamos. Ya me decís metal y folclore y ya digo, me puede. Porque no sé qué. A ver, ustedes me pueden tal vez ayudar a traducir, encontrar cuál es el nexo que pareciera de afuera completamente insoluble y sin embargo queda tan bien. Sí, creo que es una búsqueda en donde decidimos ir por ese camino porque. Buscamos resignificar un poco nuestras raíces folclóricas que tienen ese aroma a nuestra infancia, a nuestros padres y abuelos, y al mismo tiempo desde el metal, desde el rock pesado, que para nosotros es la música que escuchamos en la adolescencia de grandes y la música que sentimos que en algún punto ponía ideas sobre la mesa, ¿no? Y hoy es un camino que está bueno que de a poco seamos más, que vayamos recorriendo porque... implica también un riesgo artístico bastante grande, ¿no? Es decir, es una propuesta nueva y es una búsqueda donde a veces tratamos de no perdernos en esa búsqueda y al mismo tiempo encontrar nuevos caminos, ¿no? Y está bueno eso de la decisión también de abrir caminos porque el metal a veces, bueno, el otro día tuvimos como una charla con metaleros grosos y también decían, y hablamos, y a ellos mismos hablaban, ¿no? Del prejuicio mismo que hay dentro a veces, ¿no? Del género. Sí, digamos, lo que intentamos hacer no es folclorizar el metal ni metalizar el folclore, claro. ¿No? Sino generar un espacio donde lo pesado esté en las ideas, en los conceptos, ¿no? Más allá de la sonoridad. ¿Qué conceptos? ¿Conceptos líricos, conceptos musicales? O sea, ideas. Planteos idiomáticos. ¿Idiomáticos, ideas que están plasmadas en la letra? O... En las letras y que están soportados, digamos, por esta fusión estética, ¿no? Ajá. Pero nosotros siempre nos planteamos, digamos, cuántos cantores han sido asesinados sin haber conocido un Marshall. Entonces eso nos da a nosotros una pauta de que lo pesado no está en la sonoridad, sino en las ideas. Y eso es lo principal que intentamos promover. A partir de eso, intentamos ocupar un espacio en la tradición para traer más hacia nosotros, más hacia este tiempo, lo que el folclore y lo que nuestra vivencia cotidiana puede implicar. ¿Tienen formación folclórica o lo incluyeron esto porque les gustaba más que nada esta combinación de abrir el camino? Escuchamos mucho folclore y tango. Varios de nosotros bailamos folclore. ¡Un músico que baila! ¡Atención, pare las rotativas! ¡Un músico que baila y no es Prince! ¡Ni así. Michael Jackson! Claro. ¡Y encima de metal! ¡No, acá tenemos un titular! ¡No, por favor! ¡Me muero, de verdad! Pero bueno, no pueden ser simultáneos. El que toca nunca baila. No pueden ser simultáneos. Claro. Y decime que tocas la batería también y me muero, ¿no? No, le vuelo. Ya no. Bueno. Fede el batero baila. El baterista que la banda que tiene un baterista que baila. No, olvidate. Esto es una. Pero la prensa tiene que ponerlo así directamente. Lo que el título. Músico baila. El músico baila. Pregunten por eso. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿No? Porque sí, no sí. Van generalmente de la mano. Sí, también, digamos, para nosotros la música y el arte es una experiencia. En y donde se y tiene expresión estar. Total. El juego en cuerpo. Mi chiste en realidad era de sentir. Entusiasmo. Claro. Qué bueno que hagan eso. Pero que bailan tango y folclore, las dos cosas. Folclore. ¡Ah! No, me dejaron para. ¿Y en el show bailan? En el show y a veces hay metaleros bajamos, que relojean cómo se baila. A veces depende de la noche. También. Y está bueno también ver esto, cómo a veces se acerca gente del folclore y gente del metal, ¿no? Y participamos en una experiencia, como decíamos, donde el cuerpo también se pone en juego, de la mano con las ideas, donde pensamos bailando también, ¿no? Entonces el metalero relojea una chacarera y capaz que al otro recital lo vemos que se anima y claro, está muy bueno eso. Claro, el folclorista termina siendo headbanging. Claro, tal cual. Y el pogo, metalero termina y el metalero siendo hace zapate de una chacarera. Sí, es muy bueno es muy eso. Bueno. Es muy bueno porque de alguna manera también la tradición a veces está como cooptada por una cierta estructura así como muy ortodoxa, que a veces pasa en muchos géneros y pasa en el metal también, y nosotros creemos que tiene que haber un compromiso de cambio en la tradición, porque si no, el artista refleja algo que es su propio espejo, entonces nunca cambia, es decir, la tradición y el arte obviamente no para nosotros no está tallado en piedra. Y no se trata solo de mantener la memoria viva, no se trata solo de lo que fuimos y de lo que somos, sino lo que pensamos podemos ser a partir de esas dos condiciones. Entonces, dentro de la tradición nosotros intentamos promover un espacio donde podríamos llamar una tradición de cambio. Es necesaria la movilidad en ese sentido artística al interior de la tradición. Ahora se me ocurren muchas cosas al mismo tiempo, porque la primera es, hablamos de los prejuicios que tienen que ver dentro del metal y no hablamos de los prejuicios que hay en el folclore, que claro, también son muy también fundamentalistas. Sí. O sea, son dos géneros muy fundamentalistas. Sin duda. Sí. Bueno, en ese sentido nosotros adherimos al paisajismo dentro del folclore, ¿no? Esta descripción de lugares y de cotidianidad como marco para resignificar ideas y para expresar ideas, ¿no? No lo vemos... es como pintar un lienzo que no tenga sentido, ¿no? En sí mismo. Y hoy nos parece que el arte tiene que tener una responsabilidad que traiga, digamos, que corra un poco las anacronías en las letras, en la literatura, y hable un poquito más de nosotros, más de manera más sensata, tal vez. Pablo y Fede, ellos son de Arraigo, me están dejando con la boca abierta, primero por la propuesta musical y segundo porque lo que primero me nace después escucharles también, a escucharlos hablar, es a qué se dedican y cuánto leen, porque esto detrás de todo esto, además de esta buena música que proponen, hay esto tanto de ideas, tanto cosas, hay mucha cabeza, hay mucho, hay mucha cabeza. No sé si es positivo. O no, pero digamos, no, pero cada una de las canciones. El metal ayuda igualmente a bajar un poco a tierra cabeza. La música en general. Sí. Pero sí es importante nos resulta importante contar que cada una de las canciones también es un abordaje diferente. Entonces vos decías, bueno, aprendieron a tocar folclore o ya sabían. Bueno, en cada una de las canciones, por lo menos de las que tenemos en el disco y las que estamos construyendo ahora para el próximo disco. Son un viaje especial donde nos nutrimos de músicos amigos, de viajes que hicimos y de distintos instrumentos que abordan distintas realidades y distintas situaciones. Aparte que... cuando uno habla de folclore, habla de muchos estilos de música que oscilan desde la cueca a la chacarera, inclusive pasando el tango, por el tango incluyendo, me animaría a decir, hasta la cumbia hoy como claro, música popular. Totalmente, porque es, porque es la música del pueblo. Ese es el folclore animal. Y donde los límites no son los límites geográficos de un país. Donde está la murga uruguaya, donde está el candombe, donde está, bueno, un montón de... el tinku de Bolivia, digamos, un montón de cosas que son parte de nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Y Arraigo es una búsqueda en ese sentido, ¿no? Hablan realmente como dos universitarios. O sea que todo esto es como me están rompiendo la cabeza. Metal, folclore, bailan. Son universitarios, como, ¿a qué se dedican? ¿O a qué trabajan fuera de lo musical? ¿O qué estudiaron? ¿O quiénes leyeron? ¿O a quiénes les abrió la cabeza así? ¿Cómo les abrió? Uy, qué pregunta difícil. El estudio es fácil. Ingeniería y ingeniería aeronáutica. Y para mí cuando técnico. Me dijo ingeniería aeronáutica, para mí, yo me imagino una nave espacial. Yo dije NASA. La NASA. Bueno, la charantarra, yo me hice una guitarra charango. Sí. Y bueno, tiene que ver con esas ganas de saber cómo funcionan las cosas y de resolver los problemas que a veces uno tiene. No conseguíamos charanguista para una canción, justo me habían regalado un charango y uní una guitarra con un charango, que la tocamos en vivo y es muy divertido para tocar. ¿Y es una cosa exclusiva de Arraigo? Sí, eléctrica, yo no creo que no hay guitarra eléctrica con charango, pero no es un invento de Arraigo. O sea, en realidad hay músicos bolivianos y luthiers bolivianos que hacen guitarras con charangos, con ronrocos, así. Como... Pero eso lo hiciste vos, es como luthier. Digamos que como ingeniero luthier. Claro. Ay, chicos, me están rompiendo la cabeza. Ingeniero luthier que baila, que el percusionista... No, me salta como error en la Matrix. Error en la Matrix. ¿Y vos? Yo creo que, bueno, las cuestiones de apertura implican voluntad de apertura, ¿no? Y de diálogo con otras cosas. Yo estoy estudiando licenciatura en educación ahora, espero pronto poder recibirme y desempeñarme en el ámbito educativo, que es una tarea, digamos, que de alguna manera venimos desarrollando en el barrio Zabaleta, en la Villa 21, hace más de 12 años, con la ONG Zabaleteros, que fundamos cuando éramos más chicos, y después nos vimos en la necesidad de rescatar de la pasión, institucionalizando el proyecto, ¿no? Quiero que hablemos de eso, quiero que sigamos hablando de ingeniería y cómo un ingeniero de la NASA termina siendo un instrumento y cómo el metal y baila con el folclore, no sé qué. O sea, todos los que estamos escuchando lo que tienen Fede y Pablo para contarnos, tenemos que de alguna manera bajar esta info. Así que lo vamos a hacer con Carnaval de Soledades. Vamos. Buenísimo. Y seguimos con los chicos de Arraigo que están en vivo con nosotros. frente triste se ha acercado a forma amarga, lágrimas que caen contenidas sobre la tierra. Cajas y charangos y las topadas se escuchan lejos, rimas sobre rimas, hace que uno pegue el grito, salan las heridas, los guarichos del entierro. Carnaval de Soledades, Arraigo, está con nosotros, parte de Arraigo, Pablo y Fede. ¿Quiénes faltan? Falta Javi en el bajo, sí. Lean en coros y guitarras eléctricas y Fede en batería, bombo legüero y otros ruidos. Y otros ruidos lindos. Me interesa mucho lo que estabas contando de la fundación que tanto tienen que ver. Bueno, fue una iniciativa que largamos cuando teníamos hace 18, 19 años y bueno, empezamos llevando ropa al barrio Zabaleta y bueno, terminamos hoy en un proceso que tiene más de 80 voluntarios y más de 140, 150 chicos en distintos programas de capacitación de oficios, desarrollo pedagógico, programas de ajedrez, talleres de costura. Así que se nos disparó y me parece que hay lugares que uno visita, ¿no? Hay lugares internos también que uno visita, de los cuales no puede volver más. Y muchas veces algunos lugares externos que uno visita lo llevan ahí y es imposible olvidarse y volverse sin decir acá no pasó nada. ¿A qué lugares internos te referís? Y a sentir que que la niñez o determinados sectores de la niñez en nuestro país crecen en condiciones inaceptables. Y hay que ver cómo cada uno en la manera de sus posibilidades puede convivir con esa incoherencia todos los días, ¿no? Mm. ¿Y qué hacer con eso? ¿Y qué, qué hacemos con eso o qué no hacemos con eso? Exacto, ¿qué elección hacemos? ¿Si la indiferencia, la queja o la acción? Tal cual, sin llegar a un grado de mártir, ¿no? Ni nada por el estilo, sino poniendo al alcance propuestas, porque hay muchísima gente con ganas de hacer cosas, sí, y no sabe por dónde arrancar. Por eso podemos aprovechar, ya que estamos hablando de esto, es, por ejemplo, ahí está la página sabaleteros.org, donde la gente se puede enterar, pero ya que estamos hablando de esto, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cuál es la manera? O sea, yo, por ejemplo, tengo ganas de dar una mano a los pibes, porque aparte me ayudo con los pibes y me copo y me encanta jugar con los pibes y hasta a mí me hace bien. Yo quiero ir a aprender con ellos. Sin duda. Hay como dos grandes formas de ayudar. Sí. La más importante es siendo voluntario, es dando tiempo, donando la voluntad para alguno de los programas, ¿no? Apoyo pedagógico, talleres de oficios, y ahí tenemos varios programas que ahí, como decías, en la página se pueden conocer. Para eso tenemos un proceso de ingreso y uno se puede también, dependiendo de, por ejemplo, para el taller de herrería hace falta alguien que sepa soldar, claro, ¿no? Claro. Y así, digamos, en cada programa. Pero lo más importante es la voluntad a largo plazo. Nosotros trabajamos con procesos de chicos que conocemos hace 10 años o más. Ah, ¿sí? No trabajamos porque, digamos, creemos que estas soluciones tienen que ser soluciones sistémica, de raíz, sistémicas, ¿no? Entonces trabajamos sobre las causas de los problemas, no solamente, y también a veces sobre las consecuencias, pero las acompañan consecuencias el es apagar proceso. Un incendio, claro. Sí, exacto. Y la causa está más ligada al acompañamiento, a la tutoría, a la formación, a la educación, ¿no? En ese sentido, digamos, tratamos de promover un abordaje que para nosotros nos rindió en el sentido de las cosas lindas que se pudieron generar a partir de eso, que son las tutorías. Un voluntario que entra a Sabaleteros se vincula a uno o a dos de los chicos que están inscriptos en los programas. Ajá. Y eso permite una relación y un vínculo afectivo que permite a su vez producir muchos cambios, tanto en los chicos y las chicas que están inscriptos en los programas, como en el voluntario o la voluntaria que eso también te iba a decir, ¿no? Sí. Es un diálogo, sin duda. Aprende mucho más de lo que, o sea, uno se lleva mucho más y eso digamos, alimenta más el compromiso. Entonces les iba a hablar de esas dos cosas, de cómo uno como voluntario va a ir a aprender. De hecho, lo que decía, lo hablaba también en primera persona, que tengo ganas de ir porque también quiero aprender de ellos, ¿no? Y el compromiso, que me imagino que tiene que ser, es fundamental para esto, porque es acompañarlos, digo, y comprometerte también a eso, porque aparte son chicos que no puedes desaparecerles un día y después todo no está, ¿no? Es como, sí, hay cosas que tienen que ser como muy básicas. ¿Cuál es el aprendizaje más grande o que podría nombrar o más importante para ustedes que tuvieron con esta experiencia o que siguen teniendo? ¿Qué aprenden de ellos? Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta muy heavy. Algo es muy personal. Sí, todas, total. Estas cosas son muy personales. No, es como te pega. Y no vos, es una respuesta, digamos, institucional ni nada. No, y tampoco hay respuesta correcta. Es como. Yo creo que uno. Hay como un tema sobre las elecciones, ¿no? No las elecciones de ayer, sino las cosas que uno elige en la vida. Uno no elige dónde nace, ¿sí? Y no elige a sus padres, ¿sí? Ni el entorno familiar donde nace. Y tampoco elige cosas que no son consideradas opciones. Entonces, muchas veces uno dice que tiene libertad de elegir, pero está a veces sesgado eso, porque libertad de elegir significa al menos primero conocer las opciones sobre las cuales hay que elegir. Mm. Y segundo, poder elegir. Entonces, uno de los aprendizajes más grandes es que todos somos iguales, pero no elegimos un montón de cosas y no tenemos la posibilidad de elegir un montón de otras. Entonces, desde ese punto de vista donde yo no veo al otro como alguien que, digamos, alguien al cual yo voy a llenar de conocimientos, ¿no? Con un concepto caritativo de la educación, de alguna manera, sino es un trabajo de ida y vuelta. Total. En donde vamos a ver cómo conducimos nuestras vidas, nuestras y la de todos, para que vayamos creciendo todos. Claro, en conjunto, sí. Sí, yo cuando veo este tipo de trabajos comunitarios y veo siempre también la manera que tenemos de hacer nomenclaturas, ¿no? Decir, hay que ayudarlos, y sí hay que ayudarlos, claro que sí, pero también tenemos que dejarnos ayudar por ellos. Digo, hay mucho que aprender de ellos, mucho. Desde... Ese es el espíritu, de alguna manera, de las construcciones colectivas, de confundirnos y fundirnos en un espacio, y más con chicos. Claro. ¿De qué edades trabajan? Desde los 3 hasta sí, en los realidad, 20 años. Ah, y a los 20 dicen, bueno, vamos, pibe, ahora te toca ser maestro. Hay casos varios. Hay varios casos de tutorías de chicos que han... Es un proceso de más de 10 años, casi 12 sí. años. Incluso hay uno de los chicos y una mamá que trabaja con nosotros, que ambos son socios de Sabaleteros, digamos, o sea, forman parte de las decisiones, decisiones de la asociación. Ay, qué bueno. ¿Y cuánta gente hay y cómo solventan esta situación? Bueno, esa es la segunda parte de cómo ayudar. Ah, o sea, mucho de las cosas que logramos hacer las hacemos con el aporte de personas que entran a la página, sí. cargan los datos de su tarjeta de crédito o de débito y hacen un aporte de 10, 50, 200 pesos mensuales o único o por única vez. Y eso nos da mucha energía y mucha libertad también porque nos sentimos muy acompañados también por gente que capaz que no puede comprometerse a largo plazo o no tiene el tiempo o está lejos. Y también algunos casos de proyectos que hemos presentado en distintos ámbitos, privado, estatal, de todos los colores que fuimos pudiendo presentar, porque la verdad que hay mucho por hacer y tenemos el camino ahí para recorrer, ¿no? Sabaleteros.org. Ustedes están diciendo, ¿qué acaban de sintonizar la radio y estamos hablando de cómo ayudar a los chicos? Bueno, yo les explico, les hago el rebobino. Estamos hablando de una banda de metal, ellos se llaman Arraigo. Mezclan metal y folclore. Hacen un instrumento rarísimo, increíble, porque uno es ingenio. ¡Están re locos! Están completamente locos. Esa es la mejor síntesis que puedo hacer. Sí, sí, sí. Pero son locos que vale la pena que haya muchos, muchos de verdad. Hay tantos temas que encima hay que seguir desarrollando. Vamos, quiero que escuchen otra canción. ¿Cadenas y antifaces? Sí. ¿Vamos con esa? Dale. Dale. Los parias encienden el fuego. Para el carnaval y en mis pensares metaleros se escabian los duros solo por durar. Se oxida el cantor camorrero nada va a cambiar. Lo enoja que le partan la botella. Se quiere ir camorreando y hablar de los culpables de inocencia. Eso que estaban estudiando para hacer esta canción, digamos, en creemos que hay por ejemplo el metalero y el murguero a veces les pasan las mismas cosas, ¿no? Sí. Y no se pueden mirar porque uno está con ropa de todos colores y lentejuelas y el otro está vestido de negro. En realidad Cadenas y Antifaces es una metáfora de parte de nosotros que vivimos las mismas, o padecemos, o vivimos las mismas condiciones sociales, y el arte nos divide de alguna manera, ¿no? Es un tratar de generar un encuentro en la esquina, ¿no? Qué bueno, que ya es un encuentro, ya está buenísimo. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Entonces, nada, lo miramos, Cadenas de Antifaces es una... eso, nos llenamos la sala de grabación de murgueros con estas voces y nada, agarramos guitarras, las distorsionamos y fundamentalmente pensamos el aspecto literario antes. Primero la literatura y después el marco musical. El disco se llama Fronteras y Horizontes. ¿Lo pueden encontrar en una disquería amiga? Se descarga gratis. Eso, en alta calidad, bueno. En arraigo.com.ar. Bueno, tomen invitamos a todos los que quieran pasar. Sí. Lo podemos poner en el Facebook, si quieren, en nuestro Facebook también, para que la gente que está interesada en este momento y que tampoco entiende nada, que dice, esto está completamente loca, quiero escucharlo, para tener el link. ¿Cómo es? arraigo.com.ar. Y en Facebook, Arraigo, nos buscan y también nos encuentran, así que si quieren etiquetar ahí también, porque para nosotros es un... Internet es una herramienta muy, muy importante para la difusión y para la comunicación también, porque de la misma manera que nosotros... nos estamos en contacto con un montón de gente que nos manda un montón de comentarios, de la cual nos hicimos amigos y que después nos invitan a tocar. No sé, en dos semanas, una semana y media, nos estamos yendo a Mar del Plata, también por una relación así que fue surgiendo. Eso está buenísimo. Y así, digamos, lo más lindo, la música, digamos, conocer amigos y viajar. Lo mismo con el video que posteamos en YouTube, tiene más de 110.000 visitas y para nosotros es la realización de decir, la obra que tenemos se difunde y se escucha, y al que le gusta claro, la pueda compartir, ¿no? Buenísimo. Arraigo, metal folclórico, dice la casetilla, junto a Osario y Cabrero, el sábado 17 de agosto a las 22 horas en Alabama Song. Esto es Avenida Presidente Perón 6912, colectora, acceso oeste, en Ituzaingó. Así vamos, es. Para el oeste. Así es. Van para el oeste. En el oeste está la gita, así que vamos para allá. Y ahí van a agitar un poco con Arraigo. Sí. Bueno, la verdad es que me gustó muchísimo conocerlos. Muchas gracias por el disco. Quiero decirles algunas cosas. Primero, alguna buena y una mala. Empiezo por la mala. Dale. La mala. Están en problemas. Se van a encontrar con un montón de periodistas que por no van a poder etiquetarlos en nada... Van a decir, ¿qué? Universitario, metalero, folclore, no sé qué, baila, ¿qué? Y encima ayudan a los chicos, ¿qué? No, No, es mucho para mí, lo dejo acá, no, que váyanse. Yo me queme ese disco. Vaya, esa es una. Sí. La buena es la misma. Claro. La buena es la misma. Estuvimos es la misma. Hace poquito acá, en planta abajo del subsuelo, en Nacional Folclórica, un domingo, con Luis Vigiano, le mandamos un saludo. Y ese mismo día fuimos a Rock and Pop con César Fuentes Rodríguez, a la Heavy. Sí. Y la verdad que está buenísimo eso, porque nosotros sentimos que más allá del sonido, nosotros estamos queriendo decir algo que tiene peso propio. Esa es la idea de Arraigo. Así que, la verdad, muchas gracias por el espacio. Nos sentimos muy cómodos. Estar del lado bueno. Del lado bueno, claro. No, por favor, el espacio de ustedes, la locura se la llevan igual. Sí, sí. O sea, yo divido, yo solamente los presento. Digo, después ustedes sigan con su locura. Sigan felices, sigan con su locura, que les vaya muy bien. Sí, les va a ir muy bien, seguramente, porque me encanta, porque más allá de todo el chiste y todo esto, que lo digo de verdad, hay mucho corazón. Se nota en lo que están haciendo. Y eso para el arte ya es fundamental. Y si encima de eso lo acompañás con esta buena energía de ser conscientes de lo que estás dando al otro y cómo estás aportando, ya sea de sabaleteros hasta musicalmente, ya eso ya es un montón. Un montón. Así que mis felicitaciones por su laburo y su locura. Gracias. Gracias a vos. Gracias por el espacio. Arraigo estuvo con nosotros. Se nunca lo sabrán. lo sabrán. De 2 a 4. Nacional Rock.